La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 19 de abril del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las benditas palabras de vida de Cristo. Y sin ser tradicionalista, hoy ocupamos este viernes en las iglesias cristianas para ir y encontrar las últimas frases que Cristo dio desde la cruz del Calvario. Ya sé, no es el día viernes en el que Cristo Jesús murió. Si hacemos cuentas, 3 días y 3 noches no pueden llegar al día domingo en la mañana para resucitar. Pero sin embargo, cuando uno tiene una mente para acercarse a Dios y todo nuestro país está volcado para encontrar algo de Dios, ocupamos la mínima oportunidad para decirle a usted, Cristo Jesús es el Salvador del mundo, es el Señor. Ahora que la mayor parte de la gente tiene un semblante mustio de acercarse a Dios, de acercarse y tener algo de Él, es por eso que usamos este viernes para decirle a la gente las últimas frases de Cristo Jesús. Tradicionalmente dicen que son 7, pero si lee bien encontrará que son 8 frases que utilizo para bendecirlo a usted y a mí. Quiero dar un repaso y recuerdo, no somos tradicionalistas, sin embargo utilizamos el mínimo, lo mínimo para decirle a usted, la mínima porción, el mínimo pretexto para mostrarle a usted que Cristo Jesús es el Señor de la vida. Así que demos un repaso de estas últimas 8 frases de Cristo desde el Calvario. La primera palabra que Cristo Jesús dio desde la cruz del Calvario a toda la multitud que estaba rodeándole en la cruz de su sufrimiento fue en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte sobre ellos. Lucas 23, 34. Esta es la primera palabra que Cristo Jesús dio desde la cruz, en medio de las tinieblas que rodearon su cruz, su calvario, la cruz misma, porque se hicieron tinieblas, dice la Escritura, en derredor de esta cruz. Y es que la primera palabra que Dios dio a través de Cristo a toda la multitud fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que ciertamente no sabemos lo que hacemos cuando odiamos, cuando tenemos mal contra alguien. Esta palabra perdonar, si usted se fija, encontrará que tiene 2 porciones, per y donar, perder para ganar, porque cuando usted pierde y suelta y deja la raíz de amargura que hay en el corazón, en este veneno que se vuelve al alma, entonces usted gana, pierde para ganar. Y la segunda palabra, donar, que no es otra cosa que sembrar para cosechar, porque cuando uno dona amor, la cura para restituir el alma, dar sin perder, dar, así que uno logra perdonar. Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Lucas 7:47. La segunda palabra es una palabra de salvación. En el libro de Lucas 23:39-43, el Evangelio de Cristo a través de Lucas, y le fue dada a un malhechor. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos para que recibamos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, amigo, esta palabra le fue dada a un malhechor. Y si usted y yo tenemos situaciones tan terribles, tan tremendas que nadie sabe excepto nosotros, hemos hecho cosas equivocadas, la palabra también es para nosotros, pero debemos dejar nuestro reino, nuestra manera de ser, nuestras injurias, en lugar de acusar a Dios. Dios no tiene culpa más que de amarnos y perdonarnos. Deje de acusarlo, dejemos de acusarlo y dejemos que Él sea el que nos dé esta palabra de salvación para cada uno de nosotros. La tercera palabra es una palabra de consuelo. y está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 26. El Evangelio de Jesucristo según Juan. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego, qué capacidad de nuestro Salvador, en medio de su sufrimiento, en medio de todos los tormentos físicos que estaba pasando y espirituales, dio una palabra de consuelo y fue a su madre: he ahí a tu hijo. Y es que Jesucristo estaba yéndose de esta tierra. El hijo estaba yéndose y no quería desamparar a su madre. Vio a su discípulo y entonces le encargó: he ahí a tu hijo, por favor, en otras palabras, ten cuidado de él. Eso quiere decir que en medio del sufrimiento que usted y yo pasemos, debemos aprender a ver a la otra persona que está a nuestro lado, a darle consuelo, a darle confort. Mire, hermano y amigo, cuántas ocasiones nosotros estamos en mal y lo único que tenemos es mal para otro. Mejor consuele en lugar de angustiar. La cuarta palabra fue dada a su discípulo: he ahí a tu madre. Juan 19:27. Y la palabra de Cristo que le fue dada a su discípulo: he ahí a tu madre, le dejó encargada a esta persona que amaba tanto él, el vaso que utilizó para traerlo a esta tierra. Amigo que está aquí, Dios no está lejos de su ayuda. ¿Qué ejemplo para usted y para mí? ¿Usted vela por su madre? ¿Vela por la persona que le trajo a esta tierra? Pregúntese. Quinta palabra, una palabra de angustia: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. La palabra original en el hebreo es Elí, Elí, limana. Para esto me has preparado. Una diferencia enorme entre angustiarse y saber que yo soy el que debo hacer lo que debo hacer. La porción bíblica muestra a Cristo como el Salvador de la vida. Aquí estoy porque para esto me trajiste, para salvar a los demás. ¿Y usted sabe, está consciente que Dios lo ha llamado a ayudar a otros? Sexta palabra, una palabra de sufrimiento. Juan 19:28, en el Evangelio que Cristo dio: sufrimiento, sed tengo. Cristo tenía sed, no de solo agua física, sino de dar la última sangre que saldría de su boca. El libro de Salmos, capítulo 22, muestra cómo su lengua estaba pegada a su paladar y quiso tomar este vinagre para que entonces rompiera su boca y diera su última sangre, la sangre de su boca, para poder perdonar las palabras suyas y mías, las equivocadas, las que hemos dado contra otros, las que hemos ofendido, con las que hemos hablado mal. Dios tiene una sangre para limpiar nuestra boca. Séptima palabra, una palabra de victoria: consumado es. Juan 19:30. Luego, para usted y para mí hay victoria, amigo, por causa de Cristo. Él tiene todo poder y la victoria ha sido tomada. Usted y yo no debemos nada. Cristo murió por nosotros para pagar todas nuestras deudas. Octava y última palabra, una palabra de contentamiento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 23:46. Usted deja que la obra de Dios esté en manos de él. Que Dios bendiga su día y ojalá pueda estar en el templo hoy.